Capítulo 13. Entrando en el negocio correcto. El éxito en cualquier negocio depende en primer lugar de que usted posea un bien desarrollado estado de las facultades requeridas para ese negocio. Sin una buena facultad musical, nadie puede tener éxito como profesor de música. Sin unas bien desarrolladas facultades mecánicas, nadie puede alcanzar el éxito en ninguna de las profesiones que se dediquen a la mecánica. Sin tacto y facultades comerciales, nadie puede tener éxito en búsquedas mercantiles. Pero el solo hecho de poseer las facultades requeridas en un buen estado de desarrollo en su aptitud particular no le aseguran que pueda enriquecerse. Hay músicos que tienen un talento notable y que aún permanecen pobres. Hay herreros, carpinteros, etcétera, que tienen excelentes capacidades mecánicas, pero que no se enriquecen, y hay comerciantes con buenas facultades para tratar con los hombres, que sin embargo fallan. Las diferentes facultades son instrumentos. Es esencial tener buenos instrumentos, pero también es esencial que los instrumentos sean usados del modo correcto. Un hombre puede tomar una buena ilustración, un buen plano, etcétera, y construir un hermoso mueble. Otro hombre puede tomar los mismos instrumentos y ponerse a trabajar para hacer ese mismo artículo, pero su producción será una chapucería. Él no sabe cómo usar los buenos instrumentos de un modo correcto. Las variadas facultades de su mente son los instrumentos con los que usted debe realizar el trabajo que lo hará rico. Será más fácil para usted tener éxito si entra en un negocio para el que usted está bien equipado con instrumentos mentales. Por lo general, usted hará las cosas mejor en ese negocio en el que usará sus mejores facultades, porque es para el cual usted está hecho a medida. Pero hay limitaciones también para esta declaración. Ningún hombre debería considerar su vocación como irrevocablemente inamovible, marcada por las tendencias con las que él nació. Usted puede enriquecerse en cualquier negocio, ya que si no tiene el talento para hacerlo, puede desarrollar ese talento. Esto simplemente quiere decir que usted tendrá que ir haciendo sus herramientas a medida que avanza, en vez de limitarse al empleo de aquellas con las que usted ha nacido. Será más fácil para usted tener éxito en una vocación para la que usted ya tiene los talentos en un estado bien desarrollado, pero usted puede tener éxito en cualquier vocación, ya que puede desarrollar cualquier talento rudimentario, y no hay ningún talento del cual usted no tenga, al menos el rudimento. Usted se enriquecerá más fácilmente si hace aquello para lo cual usted fue hecho a medida, pero usted se enriquecerá más satisfactoriamente si hace aquello que usted quiere hacer. Hacer lo que usted quiere hacer es vida, y no hay ninguna satisfacción verdadera en la vida si nos obligan a hacer para siempre aquello que no nos gusta hacer y nunca podemos hacer lo que queremos hacer. Y es seguro que usted puede hacer lo que quiere hacer. El deseo de hacerlo es la prueba de que usted lleva dentro el poder que puede hacerlo. El deseo es una manifestación de poder. El deseo de ejecutar música es el poder de saber que puede ejecutar música buscando expresión y el desarrollo. El deseo de inventar dispositivos mecánicos es el talento mecánico en la búsqueda de la expresión y el desarrollo. Donde no hay ningún poder, así sea desarrollado o sin desarrollar, para hacer una cosa, no hay nunca ningún deseo de hacer aquella cosa, y donde existe el fuerte deseo de hacer una cosa, esto probado con certeza que el poder de hacerlo es fuerte y solo requiere ser desarrollado y aplicado del modo correcto. Entre todas las cosas más o menos iguales, lo mejor es seleccionar el negocio para el que usted tiene el mejor talento desarrollado, pero si usted tiene un deseo fuerte de llegar a cualquier línea particular de trabajo, debería seleccionar aquel trabajo como el final último al que usted apunta y aspira. Usted puede hacer lo que quiera hacer y es su derecho y privilegio seguir el negocio o la vocación que sea la más interesante y agradable. Usted no está obligado a hacer lo que a usted no le gusta y no debe hacerlo, excepto como el medio para lograr hacer lo que usted quiera hacer. Si hay errores en el pasado que lo hayan llevado a estar en un negocio o ambiente indeseable, usted puede estar obligado durante un tiempo a hacer lo que no le gusta hacer, pero usted puede hacer de ello algo agradable sabiendo que eso es lo que hace posible que usted se vaya acercando a hacer lo que quiere hacer. Si usted siente que no está en el lugar correcto, no actúe demasiado a prisa en la tentativa por entrar en otro. El mejor camino, generalmente puede, para cambiar el negocio o el ambiente, es el del crecimiento. No tenga miedo de hacer un cambio repentino y radical si la oportunidad se le presenta y usted siente, después de una cuidadosa consideración, que es la oportunidad correcta, pero nunca tome una decisión repentina o radical cuando usted tenga dudas en cuanto al sentido común de hacerlo. Nunca hay ninguna prisa en el nivel creativo y no hay escasez de oportunidades. Cuando usted sale del pensamiento competitivo, entiende que nunca debe actuar a toda prisa. Nadie más va a quitarle lo que usted quiere hacer, hay bastante para todos. Si un espacio es tomado, otro aún mejor será abierto para usted un poco más adelante, hay mucho tiempo. Cuando usted esté en la duda, espere. Eche mano a la contemplación de su visión y aumente su fe y su objetivo, y cueste lo que cueste en los momentos de duda y de indecisión, cultive la gratitud. Un día o dos utilizados en la contemplación de la imagen de lo que usted quiere y una sincera acción de gracias porque usted lo conseguirá, llevará su mente a una relación tan cercana con el Supremo que usted no se equivocará cuando deba actuar. Hay una mente que sabe todo lo que hay que saber y usted puede estar en una cercana unidad con esta mente por medio de la fe y el objetivo claro de avanzar en la vida si tiene una profunda gratitud. Los errores vienen de actuar a toda prisa o de actuar con temor, con duda o en la omisión del motivo correcto, que es más vida a todos y menos a ninguno. A medida que usted se vaya moviendo de un cierto modo, las oportunidades le llegarán en número creciente. Usted tendrá que estar muy estable en su fe y objetivo y mantenerse en contacto cercano con la mente suprema por medio de una gratitud reverente. Haga todo lo que usted pueda hacer de una manera perfecta cada día, pero hágalo sin prisa, preocupación o miedo. Vaya tan rápido como usted pueda, pero nunca se apresure. Recuerde que en el momento en que usted comienza a apresurarse, deja de ser un creador para transformarse en un competidor. Usted cae de nuevo al viejo nivel. Siempre que usted se encuentre apurado, haga un alto. Fije su atención en la imagen mental de la cosa, la que usted quiere, y comience a dar gracias porque la está consiguiendo. El ejercicio de la gratitud nunca fallará para reforzar su fe y renovar su objetivo.